es más importante dar que recibir, sí, que dar buenos deseos, no, y luego dar regalos, dar todo, sí, dar DVDs, dar Play 3, dar Wii, dar iPad, dar todo. Pero por ejemplo, bueno, yo he visto que ahora los niños son súper más despiertos y en el Kinder de mi sobrino siempre les preguntan qué es la Navidad, ¿no? Para cada uno de ellos. Y los papás como que les trabajan el cerebro, ¿no? Tienes que decir que es amor, que es un claro. Y no sé qué tanta cosa. Tienes que decir que es amor o no te doy tu iPod. Y entonces mi sobrino me vino a preguntar, me dijo, tía, ¿qué puedo decir que es la Navidad? Y él tiene 5 años. Le dije, no sé lo que tú sientas pues en ese momento, ¿no? ¡Hambre! Y él fue a su kinder. Y el panetón. Es panetón. Y cuando fue, él dijo que para él la Navidad eran los regalos, que a él le encantaban las bicicletas y todo, y por si acaso en su cartita escribió, ¿no?, qué regalos quería, porque para él eso es la Navidad. Y la profesora como que creo que casi le pone un cero de haber dicho eso, ¿no? Porque dijo que no, que estaba muy mal, que dónde están sus papás, que no le dicen que la Navidad es amor. No, pero esa sí me parece una actitud bastante hipócrita en el sentido de la sociedad. Claro. Porque, o sea, la sociedad completa te dice la Navidad es comercial, pero sin embargo quieren que los chiquitos den el discurso de que no. Entonces, cuando en realidad no lo creen tampoco. Claro. Ni siquiera lo sienten. Si los padres no lo creen, los niños mucho menos. Y no creen en el señor gordito. Sí, loco, es una magia alucinante, porque mi prima dice que le hicieron el otro día le hicieron el cuento de que el gordito pues existía. Ya. Yeah. Y cuando cuando se dio cuenta que no existía, loco, lo veo mucho. Pero ya, sufren. Es mejor no crearles una ilusión de esa magnitud a los niños. Hasta del ratón de los dientes. Digo, los niños son súper abiertos, o sea, porque hay papás que hacen la chambaza de disfrazarse, así, ¿no? De Papá Noel, y después el niño a las 12. ¿Qué haces haciendo el ridículo, papá? ¿No? Es obvio, ya se dan cuenta de esas cosas. Muy pocos creo que creen. ¿Cómo has hecho? Yo la verdad no recuerdo si alguna vez habré creído en él, pero no me cuadra. Más bien para mí me parece mal. Para mis sobrinos chiquitos, más bien a mí me disfrazaban de Santa cuando yo tenía 8 años, 9 años, 10 años. Pero es Chibi Santa. Sí, Santa Junior. ¿Por qué? Entonces, yo no me acuerdo tampoco cuando fue que dejé de creer en mi santo. Yo no recuerdo si alguien me dice que me ha marcado nuestra vida. A lo máximo que yo he llegado ha sido ponerme un gorro y a decir así como ese ahí. Pero sí, claro, pero si me lo pongo yo esto no me quedo. No, pero hay justamente en estas, justamente quedan las tradiciones navideñas más específicamente. Por ejemplo, la clásica, la cena navideña. Es el banquete de medianoche que, bueno, no todas las familias que yo sepa, pero se supone que se come a medianoche, pero me parece bastante, bastante pesado. Bastante estúpido. No, en realidad mi familia antes lo hacía, pero ya se dio cuenta que es una estupidez. Claro, o sea. Y comemos a la hora de siempre. Y pucha, y solo a medianoche solo nada más, con familia nada más. Claro, no, y se hasta las 12 para comer. Pero claro, igual más. Y sobre todo para comer lo mismo que todo el mundo está comiendo. Su casa todo el mundo está comiendo pavo. O sea, sí, supuestamente todo el mundo tiene que tomar el pavo. Hasta de las 12 con Jesús. Y después de las 12 ya celebras a tu Dios. No, pero por ejemplo en mi casa pues sí, comemos a como a las 10 de la noche, porque normalmente vamos a una reunión en la casa de alguna tía y de ahí como a las 9 por ahí todo el mundo ya se va a su casa a hacer su propia Navidad. con la gente que sí aprecia. Claro, lo más gracioso es cuando tú tienes que poner pues la cena chupando. No, ha habido gente que yo he llamado a las 11:50 en otros años. Unos scumfats que también esta vez serán innombrables. pero los llamo y me dicen, sí, loco, ¿qué tal? Sí, estamos chupando aquí en el parque. O sea, ni siquiera eran las 12, o sea, esa es gente extrema. Pero incluso esta cena navideña también se basa en algo. Dice que es un banquete judío llamado Pesaj. Pesado, así comer a la medianoche. Irse. Y todavía con panetón y chocolate. Esa combinación es una bomba. Realmente, o sea, yo siempre pensé que era la voz, pero en las últimas, no sé, 2 o 3 años. Cada vez que he comido panetón con chocolate le da, creo, pero igual, o sea, es una bomba, la verdad. No, es todo el trago que te has metido, loco. Ya también, ¿eh? Ah, sí, es que panetón con chocolate y marrón, no. Así es, el chocolate y ron no es Baileys, por si acaso. No lo hagan. Bueno, pero no solamente se come, bueno, lo tradicional, lo más cliché, digamos, es, se supone, comer pavo, pero hay lugares donde se comen diferentes cosas, depende también a lo que hay en el menú local, como por ejemplo, creo que en Europa, en lugares mediterráneos, se comen hasta bacalao. ¿Bacalao? Bacalao. Aquí en Arequipa es una tradición y bastante difundida, el cerdo. Cerdo asado. En vez de pavo. Una Navidad, o creo que 2 Navidades, llegué a comer cerdo asado. A las 10. Este año comí el chancho, ya. ¿Chancho navideño? Ah, ya no lo hago con el chancho. No, lo que pasa, yo prefiero un pollo, aunque sea. Navidad yo he comido chaufa. Chaufa. Verde, con verde cebollita china y pimentito verde. Está bien, Chaufa navideño. Chaufa navideño. ¿Qué comes rico, no? Con pasas y frutas. Chaufa con pasas. En mi caso comemos enrollado de pollo. Tiene pasas. Con pasas. Y frutas secas. Claro. No, este año en mi casa compramos una cena de una gran tienda que todavía tampoco nos paga, así que tampoco puedo hacerle publicidad, ya que han abierto. Pero una cosa que me di cuenta es que habían puesto vainitas en todo. Todas las ensaladas, hasta creo que el mismo relleno del pavo tenía vainitas. Creo que alguien se equivocó y en vez de poner, no sé, 100 kilos de vainitas, puso una tonelada y la mató. Y dijeron, no, ¿cómo la caleteamos? Creo que hasta el puré de manzana tenía vainitas licuadas. Pero era para representar las bolas, seguro. Pero esa era la parte verde, pues, de la Navidad. Otra tradición, aparte, después de la cena, es los nacimientos, que también llamados belenes, pesebres, que todos consisten en una representación de ese nacimiento. Sí. Que hay versiones más simples hasta las versiones mucho más elaboradas. La base, supongo, es sencillamente Jesús, María y José, nada más. De ahí a... No, el puedes... burro y la vaca. Ah, el burro y la vaca, que... sí. La vaca y los reyes magos. Por ejemplo, en mi casa no tenemos reyes magos. Es que de todas formas es chiquito y tenemos un lugar chiquito para poner el nacimiento, así que igual los reyes están afuera. Sí, es muy VIP ese. tres invitados. Pero hay de todas formas, porque por ejemplo, en el Colca hay un tipo de nacimiento, ¿no? Así super andino. Cusco también. Ejemplo, y aquí hay Cristo, nacimiento characato. Sí, hay un artista, justamente yo sí tuve que editar justo un tema de eso, y es hay nacimientos en todas partes del Perú. No sé si sea regionales en otras partes del mundo tan tradicionales, pero al menos acá en Perú habrán como unos 5, 6, hasta no sé, fácil 10 diferentes nacimientos. Hay nacimientos, sí, afroamericanos, hay nacimientos charapas. Los retablos también. Retablos cusqueños. Bueno, pero lo que más me causa en parte gracia es cuando la gente tiene mucho espacio y hacen esos nacimientos que es con papel sí. Pintado, o sí, sea, de colores. Incluso he escuchado hasta alguien que puso papel de camuflaje, así como militar, ¿ya? Pero, digamos, comienzas con el gimo, lo clásico, Jesús, María, José, ya, de ahí viene la vaquita y el pollito, de ahí vienen los reyes magos. De ahí comienzan a poner pastorcitos, el gallo, algunos otros animales, De ahí no sé por qué vienen soldaditos. Dinosaurios. Transformers, dragones. Alguien se peleó. Me parece gracioso cuando le pones absolutamente todo lo que tienes. O sea, solo vas a ponerle. A tus hijos y tus nietos. Pones figuritas, figuritas de Kiss. Ya yo. O sea, de todo. O sea, Yu-Gi-Oh. Cartas. Ya van a poner cartas de Yu-Gi-Oh. Creo que también. ¿Cómo? Con Jesucristo. Caballeros del Zodiaco. No sé, o sea. Pero el vestimiento así más elaborado, así que se toman una chambaza para hacerlo, es este de la policía de la 51, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Incluso este año, o sea, era temático con varias cosas que han pasado. Incluso tenían, y todo es mecatrónico, o sea, tiene algunas cosas de animación. Y San Juan de Dios. San Juan de Dios. Y tenían incluso una de... Solo hasta la bajada. No nos pagan. No nos pagan. Pero si nos dan entradas o algo así. Nos paran cuando estamos borrachos. Sí. Ya, pero incluso tenían en una de las escenitas a Vargas Llosa. Hablando, sí, genial. ¿Como pastor? No, o sea, paraban en el estadio y escuchabas parte del audio de su... el audio que había hecho en el discurso de aceptación. Y el Perú. No, o sea, y el para mí Perú es Arequipa y que el recuerdo de mi gente que se lo llevó y tanta bullshit. pero ese discurso sí fue bien sentido, creo, así que me gustó. Sobre todo la parte en la que dice que Arequipa es su mujer y su mujer es Arequipa y su mujer es el Perú. Y su mujer es todo. Sí. Su mujer somos todos. Yo, pero son my bitches. Sí, creo que eso era lo que quería decir. Sí. Own de todos. Creo. Marius, tú eres también la mujer de él. Según lo que ha dicho él, sí. Ah, lo confirma. Lo confirmo. Ya está. Eso es lo que no sabía yo, loco. ¿Cuándo he sido su mujer? Nunca te ha regalado nada bonito. Una borrachera. No te sacaba a cenar, nada. Lo peor entonces es que no me acuerdo. ¿Ves? Ese es cuando metes el Baileys navideño. Sí, ¿verdad? Pero ese nacimiento tiene de todo, pues, ¿no? Porque tiene la costa, la sierra, la selva, tiene todo. Medio Oriente, talibanes. Solo falta poner un muñequito de Osama. Se puede más atrás, dos torres. Las torres gemelas. También otra tradición más pequeña, obviamente no tan fuerte como las otras. Tenemos la corona de Adviento. Supone que es una corona, se supone que es una guirnalda. Es parecida a una guirnalda, es como un círculo, de ramas. Y donde pones cuatro velitas. Bueno, supone que cada domingo, cada domingo, los cuatro domingos antes de Navidad, cada domingo se reúne la familia, prende una vela y hace una oración, se supone que eso es. Cada domingo le metes una vela más y la última, la cuarta, es una semana antes de Navidad. Y ahí termina la... Y ahí la tiras a la basura, una cosa. Claro. Bueno, la barras para el año que viene. Claro. Otra tradición, los villancicos. Los mil y un villancicos. Los toribianitos. Los toribianitos. Yo no digo los ponchitos. Oye, ¿quién no ha salido a ¿cómo se llama? A adorar al niño. Yo. Yo no he salido. ¿Quién no ha salido? ¿Quién ha salido? Yo no adoro a nadie. Yo no. Bueno, no decía por eso, sino porque era bien curioso. Sí. Porque cuando nosotros salíamos, me acuerdo hace tiempo. ¿Cómo se hace? Hacíamos por los cánticos y toda la noche. Ah, pero te cae propinita. ¡Ah! Es que por mi barrio no te dan nada, ni las gracias, así que, ¿para qué? Ni siquiera te abren la puerta para que... Sí. O no, pero también en el penal en Castro Castro, no sé cuándo, esos hicieron un coro de presos. No sé, pero ahí hicieron un coro de presos, y tú le abrirías la puerta de tu casa. Que vamos a adorar. Vamos a adorar a su niño. Abres y sales amordazado. Un concurso de villancicos.